Battery Flow. Desde Reggae Time. HTO Record. Clandestino. Rasta for Life. Santuario Family. No sé cómo estas cosas pueden pasar. Ayer me amabas y hoy con otro estás. Y tú sabiendo que mi vida por ti, nena, se va. Yo no puedo esperar un día más. De tu boca quiero saber la verdad. Pero por favor ya no. Cosas pueden pasar. Ayer me amabas y con otro estás. Y tú sabiendo que mi vida por ti, nena, se va. Yo no puedo esperar un día más. De tu boca quiero saber la verdad. Pero por favor ya no, ya no me mientas más. A mí me extraña mucho tu reacción. Cómo reclama por ti este corazón. Le digo que ya nunca más vas a volver a estar conmigo, amor. Como desaparezco el sentimiento que me enloquece y me quema por dentro. Oh, no, no, no, ya no me mientas más. No sé cómo estas cosas pueden pasar. Ayer te amaba, sé cómo tú estás. Y tú sabiendo que mi vida Santuario Family, HTO Record, Xabalá.